Gracias por la cobertura y primero que nada, hoy el Comité Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, principalmente del Distrito 8, en coordinación con su alcalde y control social y todos los presidentes del Distrito Municipal número 8, nos hemos concentrado eso a las 2 de la tarde y media, algo más o menos, en las inmediaciones de la subalcaldía del Distrito 8. Ahí todos los presidentes hemos analizado sobre la situación, la problemática de transporte que estamos viviendo, en otras palabras, la crisis de transporte. Sin embargo, ellos nos han impuesto a través de sus declaraciones un pasaje único. De paso, han decretado un paro de 72 horas para el día lunes. 72 horas significa que va a ser lunes, martes, miércoles, 3 días. ¿No? Entonces, frente a eso, nosotros los vecinos, principalmente los presidentes y todos, hemos analizado en conjunto, hemos decidido de que no nos pueden seguir atropellando los transportistas. Y todos han quedado muy molestos con esas declaraciones de los dirigentes de los transportistas. Por eso, mañana, en esa determinación sale lo que es la marcha para la expulsión de todos los sindicatos del distrito municipal número 8, ¿no? De los sindicatos, y para el cual mañana se está programando a las 6 de la mañana, mañana viernes 13 de marzo, 6 de la mañana, en lugar de concentración, en la extranca de Sencata, ¿no? Para el cual invitamos a todos los presidentes, en estas horas ya están haciendo sus convocatorias, vamos a dirigirnos a la alcaldía, de tal manera la alcaldía central y el alcalde Zacarías Maquera pueda anular la tarjeta de operación de cada sindicato, ¿no? Y si vamos a habilitar otros sindicatos o transporte vecinal, pero va a ser todo con coordinación de juntas vecinales, ¿no? Ya no va a haber el transporte sindicalizado, porque ellos no más nos quieren imponer las líneas y los horarios, el pasaje, el trameaje, todo a gusto y gana. Y eso es lo que no nos ha gustado a todos los dirigentes de la FEJUVE El Alto, en especial del Distrito 8, al cual también pedimos la solidarización de todos los distritos, por ejemplo, del distrito 1, 2, 3 y los demás ejecutivos se sumen a esta medida dura que el distrito 8 está encarando. ¿Esta es una medida solamente del distrito 8, don Jaime? Bueno, por el momento, claro que sí, porque lo que nosotros no podemos contener lo que las bases deciden. Las bases nos han impuesto a nosotros para que este marcha se haga una realidad, para el cual nosotros mañana no vamos a ir a perder el tiempo. Sí o sí nos vamos a defender, los vamos a expulsar de cada una de las zonas que operan los transportistas. Los otros distritos también han optado las medidas de desbloqueo, defensa de los sariris. Sin embargo, ellos están participando, pero no, nosotros no conocemos y se han tomado la misma medida, pero qué lindo sería que ellos lo tomen y mañana todos podemos converger a la alcaldía central para anular la tarjeta de operaciones de cada uno de los sindicatos. Y ese puede ser una solidarización entre los distritos, porque no solo es en el distrito 8, pero sí, efectivamente, el distrito 8 hay tres tipos de trameaje, uno hasta la extranca, hasta Puente Vela, de Puente Vela adentro, y todavía otros trameajes entran a los sectores ramales, por ejemplo. Entonces nosotros quedamos bien molestos, hermano periodista. Ahora, don Jaime, si no hay transportistas, si el sindicato 27 de abril ya no va a estar, el sindicato Pedro Domingo Murillo, Simón Bolívar, Transnevado, Villa Remedios, a ver, hay varios otros sindicatos más, ¿no? ¿Quiénes van a prestar el servicio al distrito? Mira que nosotros en este proceso primero de la expulsión y la anulación de tarjeta de operaciones de cada uno de los sindicatos, tenemos dentro de nuestro pliego que hemos presentado al alcalde, y en uno de los puntos dice el transporte libre, el transporte vecinal. Seguro que algunos transportistas o vecinos que estén afiliados se van a desafiliar de los sindicatos y se van a sumar a lo que es el transporte vecinal, que va a ser organizado a través del Secretario de Transportes y todo el Comité Ejecutivo del Distrito 8. Y también no va a ser tan sencillo organizar eso, pero tenemos las capacidades y las habilidades para organizar todo esta organización, de tal manera que los sarides mientras van a ir palanqueando lo que es la parte troncal, ¿no? hasta la ceja y hasta el sector Ventilla. Sin embargo, hemos solicitado a las autoridades correspondientes que nos colaboren con buses de las Fuerzas Armadas y también las guardias municipales pueden colaborar, pero todo transporte particular por el momento está permitido, los camiones, los taxis, todo eso. Sin embargo, ellos también estamos controlando estrictamente lo que es el pasaje de un boliviano, porque hay algunos en esta circunstancia de crisis de transporte público se están queriendo aprovechar. Entonces, los vecinos ya han comprendido la problemática y muy bien están organizando y no lo están dejando trabajar a ninguno de los minibuses en el Distrito 8. No lo están dejando trabajar. Ahora, los otros presidentes y los codirigentes están en este momento organizando ya sus convocatorias con las citaciones correspondientes, pero también a través de este medio y agradecer y quiero aprovechar la convocatoria a todos los vecinos del Distrito Municipal número 8, los dirigentes, que convoquen orgánicamente, porque nosotros actuamos orgánicamente y es una determinación orgánica de todo el Distrito Municipal frente a la problemática de transporte en lo que está sucediendo a nivel de la Ciudad del Alto, y se sumen a esta lucha que está encarando el Distrito Municipal número 8. Esto es una crisis del transporte y seguramente va a llegar a una cúspide, a un límite. A partir de eso, ¿qué solución ya tendría que darse integralmente a este problema que también es integral? Es verdad, mira, que nosotros, por ejemplo, como presidentes de cada una de las zonas, los vecinos siempre nos explican, por ejemplo, que compañero presidente, ¿cuándo va a ser el problema de transporte? No hay minibuses, nada. Aquí en la zona Tipiris nomás se siente que ya está totalmente ya desaparecido la línea 632 del sindicato 27 de abril. Entonces nos reclaman, nos piden expulsión siempre, pero los presidentes solitos no podemos expulsarlos porque nos sentimos impotentes. Pero sin embargo, cuando hay una convocatoria así de contundente a nivel del Distrito 8, una sola fuerza, es tan sencillo y a la vez difícil va a ser el trabajo, pero nosotros nos tenemos que poner las pilas a trabajar. La clave va a ser organizar el transporte vecinal, organizar, pero para que no se estén entrometiendo nada, para que no se esté queriendo enfrentar, porque estos señores van a ser expulsados y nosotros fácilmente vamos a poder organizarnos, autoorganizarnos. En este caso vamos a convocar los transportes, todo eso. Por el momento, por eso que vamos a tratar de afiliarlos a cada uno de los transportistas libres que están caminando. Los micros principalmente les vamos a invitar porque son los que más trasladan más personas, y los buses sarires tienen que solidarizarse más en el Distrito 8, porque es desde las tempranas horas hasta la tarde, porque mientras nos organicemos toda transición tiene su problema. Entonces esas crisis vamos a ir superando, va a ser un duro trabajo y todo el comité ejecutivo vamos a respaldar al secretario de Transportes y en conjunto vamos a resolver este problema de la problemática de transporte en el Distrito 8. Y los vecinos también, que no nos tienen que tratar también comprender esta transición, porque si los vecinos dicen, compañeros ejecutivos, estamos sufriendo problema de transporte, sí, ¿no? En un momento de transición siempre va a haber problemas, de veces contras, así, pero primero vamos a ir a anular lo que es la tarjeta de operaciones y expulsión cada uno de los sindicatos. Yo sé que es una medida muy dura, pero frente, ¿por qué viene esto? A consecuencia de que ellos han decretado pasaje único y paro de 72 horas. Esa es la bronca fuerte que nos ha hecho doler a cada uno de los dirigentes. Nosotros creíamos que iba a normalizar, iba a tranquilizar, pero estos señores transportistas siguen con esa versión de querernos imponernos, querernos perjudicarles, a querer perjudicar a una serie de personas que van a estudiar abajo, a los estudiantes, a las universidades, que van comerciantes, y pedimos que también otras organizaciones del Distrito 8 puedan solidarizarse también a esta columna que mañana va a encargar las juntas vecinales del Distrito Municipal número 8. Don Jaime, siempre hacemos votos para que se pueda solucionar este conflicto del transporte, no solo en el distrito, también a nivel de la Ciudad del Alto y el país. Jaime, tal vez algunas palabras finales, algo más que desees agregar. Mira, nosotros estamos actuando, no nos estamos disparando ni cada uno de los dirigentes, es una decisión sumamente, sumamente orgánico, decidido en una amplia de presidentes que se ha desarrollado hoy día. ¿Quiénes conformamos el amplia de presidentes? El Comité Ejecutivo del Distrito 8, Subalcalde, Control Social y todos los presidentes de cada una de las zonas, de 250 zonas que tenemos el Distrito 8, un distrito que va a tener su convocatoria correspondiente. Aparte de eso, quiero aprovechar nuestra oportunidad que el día de sábado vamos a tener una inauguración de cancha césped sintético a Tipiris y en Losetado, para el cual vamos a invitar también a todos los vecinos y vecinas a partir de las 9 de la mañana el sábado, ¿no? ¿Dónde va a ser el acto? Aquí en la urbanización Atipiris, ¿no? Estamos invitando a cada uno de ellos también a participar y los vecinos ya tienen conocimiento, pero quiero hacer público esta participación. Por otro lado, aprovechar su espacio, quiero nuevamente a reiterar la convocatoria de la marcha que en Atipiris en mi citación es ley denominado marcha para la expulsión de todos los sindicatos de transporte que no han prestado el servicio adecuado a toda la vecindad. Por eso que nosotros estamos mañana con esa convocatoria durísima, porque ellos nos imponen pasaje único y decretan de paso 72. Es un atropello contra la vecindad. Entonces convocamos a todos los presidentes vecinos que convoquen estos momentos para que tengamos mañana una convocatoria contundente y orgánicamente vamos a hacer un balance por la tarde de mañana, porque va a ser importante y la marcha es muy largo, pero vamos a hacer todos los esfuerzos correspondientes, y para este tipo de marchas hay que estar bien preparados, de que vengan los vecinos y vecinas lo más sencillo posible, porque hay que caminar hasta la ceja, la alcaldía central. Esperamos que las autoridades de la alcaldía central nos escuchen lo que los vecinos de base están pidiendo, ¿no? Muy bien,